Y este es el canto de los niños que sufren. desesperación. Necesidad para de Dios. Violencia, maldita violencia. Porque te pide que tires sangre la tierra de Dios. Porque no dejan que tu campo nazca nueva y mejor. Violencia, porque no permites que reine la paz. Violencia, el amor. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, porque no permites que reine la paz. En la montaña voy a bailar, en la montaña voy a gozar, aquí en Bondi voy a bailar, aquí en Bondi voy a cantar. Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. Por ella lloré, ¡Gracias! puerta no, no, no, la puerta no, no, no, no, no. ¿Cómo goza la gente del Bondi? Qué bien, la gente sigue bailando. El gatito está mirando, pero atrás está bailando al ritmo de Chacalón.